por suerte. Que no avisa, solo llega de repente. Vamos a la nueva. Qué bonito que se siente. Es muy raro, diferente. Y es la vida la que hizo que yo pueda conocerte. Eso. Nos tuvimos que encontrar y así todo iba a empezar. Por eso quiero. Extraño cada día más. Tú piensas que eso no es verdad. Y yo muriendo de ansiedad. Y te amo cada día más. Te extraño cada día más. Tú piensas que eso no es verdad. Y yo muriendo de ansiedad. Y las palas. De Tucumán, dale. Nueva luna. Ahí. Nueva luna. No. Nueva luna. Nos vamos a un clásico de aquellos. A ver si se acuerdan de esta que decía la menor.